este pecado. ¡Ja! Yo no me la quiero picar de super oveja jamás en la vida, hermano. Soy un hombre, un hijo de Dios en el esfuerzo. Toda la palabra de Dios no cabe en mi moral porque Dios es perfecto. Si Jesús hubiera buscado solo perfectos, no estaría yo aquí. Había un rótulo en la iglesia Cefad de este país, El Salvador, cerca de la prolongación de la Alameda Juan Pablo II y final del Boulevard Constitución, que decía: prohibida la entrada a los perfectos. Impresionante, ¿eh? Muy hermoso, hermano. Levantemos la mano a los imperfectos esta noche. Amén. Dios le bendiga por su sinceridad. Ahora, el punto es, hermano, que Saulo, en medio de su imperfección, a pesar de que había estado de acuerdo con la ejecución, hermano, del hermano Esteban, con la ejecución de muchos cristianos, dice ahí que él llegaba y pedía listados de personas, de los cristianos que profesaban el nombre de Jesús, la nueva fe, de los cristianos que estaban dentro del nuevo camino, y los entregaba en las sinagogas, hermano, o para que fuesen azotados o para que fuesen condenados a muerte. Ese era Pablo, hermano. Al igual que mucha persona que ahora está en el Evangelio y se le ha olvidado quién era o quién fue en otro tiempo. Y en especial aquellas personas que tuvieron un testimonio durísimo en la vida, que mataron gente, que se drogaron, que tenían un problema de alcoholismo crónico. Aquellas personas que practicaban de forma natural o antinatural el adulterio y la fornicación. Y que ahora son parte de la iglesia de Jesús, que ahora son parte del diaconado de la iglesia, que ahora son parte de los predicadores del rey, de los pastores, pero que se les ha olvidado quién es su Señor. Nosotros, hermano, o el cristiano, debe de conocer a su Señor. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Amén. Nunca se nos olvide de dónde Dios nos sacó. ¿De acuerdo? Nunca se nos olvide. Aún los pequeñitos, los jóvenes, ¿verdad?, nacieron en una cuna que estaban esforzados tratando de conocer a Dios, no dentro de una perfección, pero que no se nos olvide, hermano, que no se nos olvide. Todo convertido a Cristo debe humillarse ante Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Todo convertido a Cristo debe humillarse ante Él. Todo, hermano. Ninguna persona que se dice ser cristiano puede seguirse gobernando a sí misma, hermano. Ninguna persona. Diga conmigo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén, hermano. Cuando nosotros aceptamos de una manera directa la gobernatura del Señor sobre nuestras vidas, estamos humillándonos, y todo aquel ser sobre esta tierra que tenga por lo menos 4 dedos de frente debe de reconocer que Dios es sumamente poderoso, que Dios es su soberano, y que debe de renunciar totalmente a esa vida incorrecta que ha estado llevando dentro del Evangelio, dentro de su fe, si cree en Dios. No importa, hermano, cuál sea la denominación en la que está, debe aprender a humillarse delante del Señor. Pero hay gente que está dentro del Evangelio y no me deja de mentir, que sigue en la iglesia, que sirve en la iglesia y que sigue haciendo lo que Él dice. Si usted no es así, pues gloria al Señor, amén. Gloria al Señor, porque si hay gente que se humilla delante de la presencia del Señor, y eso no lo podemos negar. Pero ¿cuál es el porqué de esta humillación ante nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué debo de humillarme yo ante Dios? ¿Por qué? Si soy yo el que trabajo, ¿eh? Soy yo el que se esfuerza por llevar la comida, hermano, a la casa. Si soy yo. Y se ha fijado que hay mucha gente que rechaza la presencia de Dios, y aún ya habiéndolo recibido, hermano, no se quieren humillar con Dios. No oran, no buscan de la palabra. ¿Por qué debo de humillarme? Porque Dios nos quitó el velo de la mentira y del pecado, y hoy debemos orar con gratitud. Dice la palabra del Señor ahí, hermano, que Saulo, veamos ahí en el versículo 3 en adelante: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga. Un hombre, hermano, que a pesar de haber sido impactado de una manera inmediata, que habían pasado unos segundos, unos minutos, y dice que había caído en el suelo, hace la pregunta y reconoce el poder de aquel resplandor de luz como algo sobrenatural, como algo más poderoso que él, y le pregunta: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Pregunta clave para todo buen cristiano, pregunta clave para todas aquellas personas que quieren tener éxito en la vida, pregunta clave para todos aquellos que quieren subir de moral, que quieren subir de inteligencia, que quieren mejorar su sabiduría, pregunta clave para no morir hoy en día, hermano. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Pablo, hermano, en medio de ese reconocimiento, a pesar del apóstol, de la soberbia religiosa del apóstol, a pesar de que lo iban acompañando personas que pudieron haberlo denunciado, reconoce esa autoridad, ese resplandor de luz. La gente que estaba ahí alrededor de él no lo reconoció, se levantan atónitos, perplejos, sorprendidos, pero no miraban a nadie, y es posible que a lo mejor no hayan escuchado. ¿Cuánta gente no llega al evangelio? Está 10, 15, 20, 30 años, hermano, y tiene un sentimiento religioso condenador, un sentimiento, hermano, restrictivo, moralista, y nunca ha querido reconocer la voz del Señor porque se creen pequeños dioses en las congregaciones, en las iglesias. Pareciera que no avanzamos de la época del oscurantismo, cuando la iglesia tradicional, hermano, dominaba todas las leyes, dominaba el conocimiento, dominaba, hermano, la gobernatura, y todos aquellos que se levantaban en contra de esa iglesia eran condenados, eran torturados, eran asesinados, hermano, y perseguidos por lo mal llamada Santa Iglesia en ese momento. Y hay gente hoy en día, hermano, que está actuando de la misma manera. La pregunta clave: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cuántos de nosotros nos hemos valido de la Biblia para castigar injustamente a nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos valido de la palabra del Señor para insultar a otra persona? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, se nos ha olvidado, como le decía al principio, de dónde venimos? ¿Y qué es lo que debemos hacer hoy en día? Vale la pena humillarse con el Señor. Y el por qué es porque nos quitó el velo. Pablo cae en tierra totalmente ciego. Dice que se levanta y no puede abrir los ojos, no podía ver, no se podía, hermano, en ese momento moverse. Por eso es cuando hasta que el Señor le dice: levántate y entra en Damasco y ahí te diré qué hacer. Y dice ahí que cuando lo tomaron y lo metieron en Damasco, tenía velados los ojos, hermano, no podía comunicarse visualmente con las personas. Tanto fue el impacto de él que pasó en ayuno, hermano. Hasta que Dios le revela, dice ahí la palabra, que Ananías iba a llegar a ponerle manos. Y cuando Dios habla con Ananías y le dice: levántate porque hay que ir a ponerle la mano a una persona que perseguía a la iglesia, pero que ahora me es instrumento para sufrir por causa de mi nombre, y que dé testimonio en presencia de reyes, de sacerdotes, de mi pueblo y de todo aquel que demande de mí. Ananías, con miedo, dice: no, porque ese mata. Y a veces nosotros no queremos predicar el evangelio porque tenemos un poquito de miedo, hermano, ¿sí o no? Podríamos decir que Pablo, al levantarse del piso y entrar a la calle derecha donde lo tenían, donde un tal Judas que estaba viviendo ahí para mientras, llega Ananías y le quita y le pone las manos en los ojos. Yo soy Ananías y el Señor me habla y me ha dicho que ponga las manos sobre ti para que tú recobres la vista. Parafraseando el mensaje, la porción bíblica. Y dice que al instante le cayeron como escamas de los ojos y recobró la vista. Y hasta entonces comió, se fortaleció y se quedó unos días ahí. Debemos reconocer quién es nuestro Señor, y a veces andamos caminando a ciegas. El cristiano, hermano, se queda en el romanticismo del primer amor, se queda, hermano, en el romanticismo de conocer un buen pastor, un buen mensaje, una buena predicación, pero nunca se le han caído las escamas de los ojos. Deje que Jesús le dé una vista nueva de la forma en la que tiene que vivir. Deje que Jesús le muestre un camino diferente, un camino, hermano, donde va a ir de poder en poder, un camino, hermano, donde va a poder tomar decisiones acertadas, un camino que le va a permitir observar cuáles son sus defectos, cuáles son sus virtudes. Deje que Jesús le abra los ojos. Ojo, porque Jesús mismo, dijo él, es el camino, hermano. ¿Cuántos están de acuerdo con eso, hermano? Sí, sí. ¿Por qué debemos humillarnos ante Dios? Porque Dios nos abrió los ojos, hermano. Hay mucha gente que no ha reconocido todavía lo que es, hermano, y somos malos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Somos malos, hermano. Por mucho que se la lleve de religiosa, de religioso conmigo, es mala. Porque el hombre y la mujer, por naturaleza, es mala. Pero Dios nos está mostrando el camino de la bondad, amén. Hay que seguirlo, hay que esforzarnos por salir adelante. Usted no me puede decir a mí, hermano, que usted no hace nada malo, porque Jesús dice en su palabra que todas las obras del hombre son malas. Y el que dice que no peca, hace mentiroso a Dios, según Juan 1:8, 1:9. ¿Por qué debemos de humillarnos entonces? Porque ahora lo que antes no veía lo vemos, hermano. Una persona, hermano, sin Cristo, una persona que no esté caminando dentro de la oración con un esfuerzo sincero, en ayuno, en búsqueda de la palabra, en el amor al prójimo, a sí mismo, a Dios, en el servicio de la iglesia, no sabe qué hacer en una vida como la que estamos llevando hoy en esta sociedad tan apretada económicamente y con otros tipos de aflicciones que usted ya sabe. Pero una persona que fue impactada por el resplandor de luz del Evangelio y su salvación a través de Jesús en la cruz del Calvario y dejó que Jesús le abriera los ojos, hermano, esa persona sabe para dónde va. Y hay mucha gente que va a terminar todos sus días, hermano, que va a llegar a su vejez, que va a llegar, hermano, cuando ya no tenga fuerza y no sabe qué hizo de su vida. ¿Y a dónde estuvo todos estos años? ¿En iglesia? ¿Y cómo se siente? ¿Desperdiciado? ¿Me explico? Tengamos cuidado con eso. Diga conmigo, renuncio en nombre de Jesús. Antes éramos perversos. No, eso no lo diga. Pero antes éramos perversos, hermano. Hermano, mire, yo con respeto que se merece, hay pastores nacidos en el Evangelio, hay sacerdotes nacidos en el sacerdocio, ¿de acuerdo? Que fueron santificados, apartados desde la niñez y fueron tomados para eso y sirven de una manera muy pura a Dios y a su iglesia en los diferentes casos que he mencionado. Y yo entiendo que así es, pero vemos un montón de pastores que fuimos chichipates, el 99.99%. Pero ya cuando, hermano, ya llegamos al púlpito, ya nos llevamos de santulones y creemos que andamos con las alas y ya le he contado yo el cuento de la super oveja. Que piensan que ya no caminan, sino que andan levitando, flotando, hermano, en las iglesias. Y lo que el pastor dice es santa palabra. Señor, reprenda al diablo, hermano. La santa palabra se llama la Biblia para nosotros. Amén. Pero se nos olvida. Todavía tenemos el usazo del evangelio, llamémoslo así. ¿Verdad? Ya aceptó al Señor, hermano. Amén, gloria a Jesús. Y es salvo, sí, gloria a Dios, dice, ¿sí o no? Tal rugido santo que por ahí decían, ¿eh? De veras, hermano, sí. ¿Y ya se le quitó lo chambroso? No. Eso es reconocer a su Señor, hermano. ¿Y a qué iglesia va, hermano? Ah, nosotros vamos a una iglesia pura, santa y sin mancha. Y el que no esté en esa iglesia no es salvo. ¡Gloria al Señor! ¿Y ya se casó? No. ¿Reconocemos entonces a nuestro Señor en esa forma? ¿O todavía tenemos el usazo que le cayó a Pablo, hermano? Porque Pablo ya estaba dentro de la salvación, ¿sí o no? Jesús mismo lo llegó a buscar, lo bajó de la yegua, de la mula, el caballo, el camello, lo que quiera que sea, lo baja, cae en tierra y ya le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dijo Pablo, este es un señor, un Dios. Y lo reconoce inmediatamente. En el suelo, dice la Biblia que estaba en el suelo. Hay mucha gente que salva, sí hermanos, es salva, pero que nunca ha abierto los ojos. Jamás ha visto un milagro de Dios. Ahí anda, hermano, comprando coras de frijoles con gorgojos en la tienda. Es que cuando uno los hace, vea en la casita, se preocupa porque vayan limpitos. Pues. Y ahí está uno, y soplando, ¿me entiendes? Y está con un martillo a la par porque a veces te venden unos tus gorgojos. Ve, hablando de frijoles, no me has traído mis frijoles, Milita. Me los debes. ¿Ah? Pero es cierto, y está con el martillo matando los gorgojos ahí uno por uno para que los hipotes no se coman los gorgojos, ¿me entiendes? Y ya después de muertos los hacemos fritos con arroz para que sepan mejor. ¿Ve? Pero hay gente que nunca ha abierto los ojos en el Evangelio, hermano. Abra los ojos, hermano. Vea al que está a la par. Con esos ojos de sapo, hermano, todo feo. Y sabe, hermano, lo primero que Dios nos hace ver es que somos parte de una familia preciosa, hermano. Pablo no era parte de una familia como la que después se encontró. Como la que después se sacrificó tanto Pablo. Ese hombre llegó a decir, hermano, en el Espíritu Santo, espero yo en el Señor, porque Dios es el que da testimonio de Pablo, si no, no hubiera dejado que las cartas las conociéramos. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oh, wow, hermano. O sea, grueso. Ese hombre no solo abrió los ojos, ¿verdad? Sino que le abrieron el corazón, le quitaron lo ronchudo que es, hermano. No hablo de usted, hablo de Pablo. Y se convirtió verdaderamente al Señor y comenzó a ver el camino de la salvación como el único camino en el que se pueda llegar al Pablo, al Señor. Y comenzó a ver el camino de la salvación como el único camino que se pueda salvar la gente. Comenzó a ver el nombre de Jesús como la única esperanza de salvación para la humanidad. Pero nosotros todavía seguimos confiando en nosotros mismos. Y por eso nos debemos de humillar con el Señor, hermano. Porque Él nos ha quitado el velo y debemos de orar con gratitud. Pablo hace una oración de gratitud, nomás siendo impactado, y le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cuántos de ustedes le preguntaron esta mañana al Señor, Señor, qué quieres que haga? ¿Cuántos? Si Dios nos dirigiera, esta es una tesis que sería probarla, ¿verdad? Pues estoy seguro que así es, porque Pablo triunfó, o no triunfó Pablo en el Evangelio. En medio del sufrimiento fue un hombre exitoso. 2000 y pico de años atrás y todavía estamos leyendo las cartas que Él mandó a las iglesias. ¿Cómo la ves? Si nosotros le preguntáramos al Señor todos los días, ¿qué quieres tú, Señor, que hagamos este día? Le aseguro que fuésemos personas felices, de provecho y con éxito. No importa la edad que tuviéramos. Pero vamos afligidos, hermano, para los jóvenes que van afligidos porque no estudiaron y porque aquí se enfrentaron a un examen, a un parcial. Y en vez de decirle al Señor, Señor, ¿qué querés que haga este día? ¿Va que no voy? ¿Verdad, Señor? ¿Verdad? Mandale un rayo al profesor, papito lindo, porque no lo maté, solo dejarlo así medio chamuscado. ¿Verdad? Para que suspendan el examen 2 meses y pueda orar, ¿verdad? ¿Ah? ¿Querés que lo haga diferido, sí o no? Dícele. No, hermano. ¿Será correcto insultar a la persona de su casa? ¿Será correcto tratar mal a las personas de su casa? ¿Será correcto odiar al papá, odiar a la mamá? ¿Será correcto albergar tanta raíz de amargura, hermano? Si Dios nos ha abierto los ojos y hacemos una oración de humillación delante de Él, reconociendo que Él nos ha quitado el velo, entonces nos vamos a dar cuenta que esas cosas malas no son correctas. ¿De acuerdo? No son correctas, hermano. Ahora, ¿por qué me debo de humillar? Porque Él me quitó el velo, hermano. Sí o no, ante las cosas que no entendíamos de la vida, aunque sea en un nivel mínimo, los entendemos hoy un poquito más. Ya no entendíamos por qué pasaba la muerte, por qué las enfermedades, por qué había tanta pobreza, por qué esto. Y ahora que nuestro Señor Jesús, a través de su palabra, nos empieza a enseñar, empezamos a comprender, a veces inclusive, por qué nos pasan los problemas a nosotros mismos. Y por eso, joven, mire, usted es una persona rescatable para que pueda tener una vida plena, para que pueda tener una vida bendecida en el Señor. Así como está de pequeño, así como está de mediano, trate la manera de sembrar cosas buenas en el corazón de Dios y en el corazón de las personas para que no llegue adultos como algunos de nosotros sufriendo facturas o pagando facturas delante de la presencia del Señor, porque Dios nos las va a cobrar todas, hermano. Portémonos bien, dígale que está a la par, portate bien. Si sos cristiano, portate bien. Es que dígale cuál es el miedo, pues, ministrelo. Usted también, pastor, dice, pórtese bien si es cristiano. No quiero. ¿Amén? Es que es cierto, hermano. Dios nos ha quitado el velo de los ojos. Y por eso, hermano, debemos de humillarnos. ¿Cuál es el porqué de la humillación ante nuestro Señor, ya siendo cristiano? Es porque nuestro encuentro con Jesús tiene un propósito concreto. El propósito que Dios tenía con el apóstol Pablo, hermano, era que no había nadie que le predicara a los gentiles en esa época. Los apóstoles del Señor, siendo judíos, hermano, todos ellos no querían contaminarse y existía ese problema. En Hechos capítulo 10, hermano, del versículo 1 en adelante, se nota ahí cuando Pedro está teniendo un ayuno y está orándole al Señor en una de las azoteas de las casas donde estaba, y de repente tiene una visión del cielo y baja un lienzo, y en el lienzo venían todo tipo de animales cuadrúpedos, dice ahí el capítulo. Y una voz que le decía: Pedro, mata y come. Y Pedro, guardando la ley todavía de Moisés, en esa ley, ¿cómo se llama? Sanitaria, esa ley, hermano, dietética, le dice: Señor, no puedo comer nada porque soy judío y el judío no come nada inmundo. Vuelve a ver la visión y la voz le vuelve a decir a Pedro: Pedro, mata y come. Y no llames inmundo lo que yo he limpiado. Pero aún así, ellos no querían, tenían miedo de la sinagoga, tenían miedo, hermano, de la gente del Sanedrín, de los ancianos que cuidaban la Torá, la ley de Moisés, tenían miedo de ser asesinado, de ser perseguido. No había quien le predicara a usted, a mí, a su familia, a mis hijos, a mis nietos y a todas aquellas generaciones que iban a conocer de Jesús a través de la predicación de Pablo, que fue el objetivo de Dios al llamarlo y al levantarlo y al darle esa autoridad teológica, ese conocimiento de la palabra, la nueva revelación, el nuevo pacto en Cristo Jesús. Porque si Pablo no hubiera predicado, hubiéramos estado fritos todos nosotros. ¿Por qué debe de humillarse el cristiano delante de la presencia del Señor? Porque Dios tiene un propósito de vida para cada uno de nosotros. Y hablo en el concepto amplio de vida. No del diario vivir, sino que la vida desde que nace el individuo hasta que entrega cuentas con Dios. Podemos ver ahí en el versículo 15 de la porción que usted tiene ahí, Hechos 9. El Señor le dijo: Ve, le dijo a Ananías, porque instrumento me escogido es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Hermano, yo sé que fue un llamado duro para Pablo, un propósito de bendición para Pablo, duro en sufrimiento. Si a él lo tomaban preso a cada rato, lo azotaban, lo apedreaban. Las mismas personas allegados a él, incluyendo algunos discípulos, lo despreciaban al principio de la predicación. No lo tomaban en cuenta. Y aquí no juzgo yo a los apóstoles, ¿de acuerdo? Aquellos apóstoles que anduvieron cerca del amor de Jesús, que vieron los milagros, que vieron cómo se multiplicaron los peces, hermanos, y los panes. Que vieron, aquellos apóstoles que vieron cómo Jesús dio la vida por ellos, que lo vieron crucificado. Algunos de lejos, otros lo vieron cerca. No querían creer que aquel que andaba persiguiendo a su Salvador había sido llamado apóstol por Dios. Pues, acá hay que entender, hermano, algo. Sí, hay que entenderlo, hay que comprenderlo. Y ser responsable en eso. Pero no querían ir a los gentiles. Gentiles, entiéndase en forma general, ¿de acuerdo? En un concepto general, como la gente fuera de la fe y de la existencia de Jehová y de la existencia en esa época ya de nuestro Señor Jesucristo como Salvador del mundo. Gente con actitudes paganas, gente con actitudes de indiferencia ante el conocimiento de la palabra y de la existencia del poder de Dios como Creador y en ese caso, valga la redundancia, como Salvador. Y Dios le dice, ve, le dice a Ananías, porque este es instrumento escogido mío para que llegue en presencia de reyes. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para su vida, hermano? El propósito universal, precioso, por el cual debemos adorar al Señor, hermano, es porque quería salvarnos y que tuviéramos una mejor vida. ¿Tiene usted una mejor vida? Porque ese es el propósito de Dios para usted. Y por eso usted debe de humillarse ante el Señor, verlo y reconocerlo, porque nadie le ha amado y le va a amar jamás en este mundo o en toda la vida que Dios le dé como lo ama a usted y a mí. Dios me ama tan incondicionalmente que al sacrificarse por mí quiso darme y me ha dado por la fe una mejor vida y lo vivo todos los días. Pasé de dormir en la calle, le he contado muchas veces, a ser predicador de la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese era el propósito de Dios para mi vida. Y el propósito de Dios para su vida es que no sufra, es que no viva en su necedad, es que ya no piense como antes pensaba, es que meta la palabra de Dios en su corazón, que la atesore, que la guarde, que la ame, que adore con todo el corazón, con todo el alma, con todas sus fuerzas, con todo su espíritu, aquel que le ha dado vida eterna. Dios está aquí, vino aquí a morir por usted, para que usted, hermano, de una manera humillada, de una manera agradecida, le dé gloria y honra. Aquel que le pertenece por los siglos de los siglos, el imperio sempiterno. Pero algunas personas no quieren tener esa buena vida, quieren venir a la iglesia, a esta, a cualquier denominación, a cualquier iglesia, quiere seguir tomando, quiere seguir fumando, quiere seguir, hermano, teniendo mujeres fuera del matrimonio, quieren tener relaciones ilícitas. El joven, a pesar de que está en la iglesia, quiere seguir manoseando a la novia y la novia dejándose manosear por el novio. Eso no es así. Hoy en la tarde le hablaba a los muchachos y le decía a los que vienen a orar, yo les felicito en el nombre de Jesús, eso les ha ayudado mucho y yo lo he visto que les ha ayudado. Hay gente que aquí en el Evangelio, aquí en el ministerio, la misión evangélica Jiré, no regresa porque tenemos una palabra, les dije yo, muy, muy fuerte. Me preocupo por no darles, les dije yo, dulcitos con chocolatito y eso no alimenta, hermano, eso engorda, pero no alimenta. Y comemos filetito de los gruesos, ¿me entiendes? Con ensaladita, con tortitas tostaditas, rico, con unos choricitos argentinos. No, con un vinito mejor. Coca-Cola, dice el Casa Kicks. No, con un vinito, ¿me entiendes? Pancito de calidad. Y de postrecito, hermano, unas frutas. El cake no es un postre, hermano. El cake es una representación de la gula a los que nos gusta el cake. ¿Cuánto nos gusta el cake? A mí me llega. Pero no alimenta. No solo porque ven a las hermanas que están y a los hermanos que estamos hermosones y hermosonas, estamos bien alimentados, estamos gordos, pero alimentados no estamos, hermano, ¿me entienden? Ay, dicen los padres de familia por ahí, no, si yo le doy de comer bien a mis hijos, dos veces a la semana los llevo a comer pizza. Y el fin de semana, hamburger, porque ya se muerden la lengua, ¿verdad? Hamburgers, bigas, ¿ah? No, hermano, usted lo está engordando, pero alimentándolos no. El mono es un gran gordo y no le entra nada de matemática, ¿verdad? Dele pinaquita, dele sopita de mora, sopita de chipilín, verduritas, hermano, salcochadas. Le voy a dar hasta una receta, le voy a dar hoy predicando para que le agradezca al Señor. Mire, la mejor forma de comerse las verduras, hermano, a excepción de la papa, es a 7 minutos. Usted pone a hervir las aguas y echa un poquito de verdura ya en el agua hervida, ya está el agua hervida, y solo la deja 7 minutillos. Queda rico eso, hermano, sabroso, sin sal, no le ponga sal. Porque a algunos por uno le quita lo burro, porque están ahí con la comida y el gran chupuste de sal ahí, ¿ve? Y en vez de reírse, Se ríen. Oh. ¿Me entiendes? Denle un aplauso al Señor, hermano, porque ya lo alegré. Ahora, Dios tiene el propósito de darnos una mejor vida. Jesús está aquí, pide lo que quieras, hermano. Ese es el propósito. Dios no quiere que ya estemos sufriendo tanto por aquellas necesidades del corazón que nos producen dolor, que nos producen angustia, que nos producen incertidumbre. Hermano, ya olvidemos las cosas del pasado y adjudiquémonos las promesas de Dios para vivir de poder en poder. Pero hay gente que insiste vivir en su pasado, hermano. Yo por eso no predico en ¿cómo se llama? En funerales, a menos que alguno de ustedes se muera. Eso sí, porque son de mi congregación. Yo que ya sería muy choro de mi parte, ¿verdad? No ir a predicar en su funeral, pues. A mí cuando la gente me llama, mire, hermano, ¿puede venir a predicar? Sí, ¿a dónde? ¿Que se ha muerto fulano? No. ¡Pum! Yo no, ¿pero por qué? No. Yo no tengo que dar explicaciones. No, y punto. Deja que los muertos, dice el Señor, entierren a sus muertos. Porque cuando yo me muera, no he muerto. He pasado de muerte a vida eterna. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cuando usted se muera también, hermano, alégrese por eso. Pero el propósito de Dios, el por qué debemos de humillarnos, hermano, es porque tiene, hermano, algo feliz para nosotros, algo grande, algo poderoso. Y tenemos que tener el valor de descubrir qué es lo que Dios tiene para mí. ¿Qué tiene Dios para una mujer? ¿Qué tiene Dios para un hombre joven que aún no ha cometido errores, que está comenzando a vivir? ¿Qué cree que tiene? Tiene felicidad, quiere que esté gozoso, que tiene un buen esposo, una buena esposa. Quiere que le sirva, quiere que le sea agradable, quiere que tenga una carrera con éxito. ¿Qué tiene Dios para nosotros los adultos, hermano? Que ya pegamos hijos como 40 mil. ¿Por qué este pastor tiene como 10 hijos que no le han reclamado? Y los tres que usted conoce. ¿Me entiende? Pero ¿qué tiene para mí? Que rectifique mi vida y que aprenda a tener, hermano, gozo en el Señor. Aprender a ver mis errores de frente. Pero los adultos no queremos hacer eso. Queremos seguir viviendo, hermano, como machos sin dueño, decían en el pueblo de ustedes. ¿Ve? Yo antes no entendía eso. ¿Cuál es el macho que tiene dueño? Aquel que tiene cabestro, ¿ve? Y se lo meten aquí. En el hocico del animal, porque uno tiene boca, tiene hocico. Y el dueño se lo pone y le es obediente. Y hay bestias, hermano, que hasta el silbido le obedecen. Le sirva el dueño y ahí va. Y ahí abrazalo, güey. Usted respóndame si yo tengo ovejas aquí o tengo bestias. ¿Qué tengo aquí, hermano? ¿Y cuál es el miedo para responder, pues? Gran miedo que tienen estos. Te da miedo, ¿va? ¿Qué tengo, ovejas o bestias, pues? Ay, ¿por qué no me hacen caso, pues? Las ovejas escuchan la voz y reconocen la voz de su pastor. A excepción de mis hermanas que nos visitan, que tienen su pastor, ¿ve? Y espero que le hagan caso al pastor. Porque si no, son como machos sin dueño. Dios tiene el propósito de bendecirnos. Diga conmigo, Dios tiene el propósito de bendecirnos. Amén, hermano. Por eso es que hay que humillarse. O sea, ¿cuál es el porqué de la humillación? ¿Por qué debo de reconocer a Jesús como mi Señor, como mi dueño, como mi Dios, como mi Salvador, como mi soberano? Porque Él tiene un propósito de bendición para mi vida. ¿Usted cree que Dios quiere que usted fracase, hermano? No, si habíamos fracasado y en vista de nuestro fracaso eterno, estábamos muertos en delitos y pecados. Toda persona que no ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, hermano, solo le espera la condenación eterna. Y no puedo decirlo de otra manera. Y como Dios sabía eso, en su conocimiento eterno, baja aquí como el propósito de darnos salvación. Y una vez que nos salvó, darnos vida nueva en Él. Ay, deje que la gente se acuerde de sus pecados. Jesús ya no se acuerda de ellos porque los sepultó en lo más profundo de la mar. Dele un aplauso al Señor por eso. Diga gloria a Dios conmigo. Gloria a Dios. Sí, hermano, su propósito. No rechacemos el propósito del Señor, hermano, si teniendo una actitud de soberbia. Mire, joven, ahorita tiene 15, 14, 13, 16, 18 años. Un par de años después va a tener 40, como el que les está hablando. Y si no se humilla, y si no baja el furor, su carácter, su fuerza de juventud ante la soberanía de Dios, puede que le vaya mal. No se lo deseo, porque estoy predicando, ¿de acuerdo? No estoy maldiciendo a nadie. Pero todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Humillémonos con Dios, ¿de acuerdo? Los niños, hagámosle caso a mamá y a papá sin andar renegando tanto, hombre. Hagámosle caso. Miren, niñas, si su mamá y su papá les ama y ustedes sienten ese amor a través del vestir, del calzar, de la alimentación, de la protección, a través de cuando la mandan donde un doctor, que la mandan donde un colegio, una universidad, si usted sabe que su mamá se desvive por usted, su papá se desvive por usted, tratando de darle una vida un poquito más cómoda, sin tanto sufrimiento como lo hemos tenido algunos papás a esta edad, entonces sepa reconocer eso y bájese, humíese. Humíese. Y si siente que no lo puede hacer porque tiene un papá y una mamá muy duro y porque tiene una familia que es muy exigente, entonces pídale al Señor poder hacerlo. Pero no tome, hermano, una actitud de antidelicadeza. No tome una actitud, hermano, que lo puede destruir de un momento a otro. Joven, con usted sigo hablando. No lo haga. Suavicémonos. No nos llevemos de campeones, varones. Hay algunos varones que son humillados en la vida, que fueron petulantes, malcriados con su mamá, con su papá. Hablo de varones. Que algunos inclusive se atrevieron a amenazar al papá y a la mamá y quisieron algún ademán de quererlo golpear. Y fueron humillados por una bicha seca así de menos de 50 libras de peso. Muchachitas que hoy en día, yo sé que no hay ninguna aquí, ¿de acuerdo? Que son unas reverendas malcriadas con su mamá. Y la mamá, y esto lo digo muy expresamente con respeto de mi mamá, María Elena, porque a lo mejor ella escucha este sermón, ¿de acuerdo? Pero lo digo con mucho respeto de mi mamá. Yo la amo mucho y hemos hecho las paces con ella. Pero la mamá verdadera tuya a veces no es la que te parió, es la mamá que te ama, que te cuida, que te atiende, que pierde la vida por ti. Dios bendiga a mi mami Gladys, la vamos a inmortalizar a través de este sermón. Una mujer que se levantaba a la 1, 12, 3, 4 de la mañana cuando llegaba de predicar a limpiarme los pies y a sobármelos. Porque sabía que no había llevado dinero y que los hermanos son muy tacaños con los predicadores. Y sabía que yo había caminado una gran distancia y cuando llegaba a la casa me sobaba los pies y me hacía un atolito. Por eso me ñoñé, llegué a 210 libras. Pero bendita mi mamá, mi mami Gladys. Y mi mamá también, María Elena, Dios la bendiga. Pero esa era mi mamá, la mamá que nunca tuve, ¿me imaginas? Ya viejo, hermano, de 23, 25 años, 25 años más o menos, 25 años. Y a veces la gente que nos está cuidando en la casa, que no es nuestra propia mamá, la queremos despreciar y la tratamos mal. A Dios no le agrada eso, hermano. A Dios no le agrada eso. El propósito que Dios tiene al llamarme a mí y a ustedes es salvarnos y que tengamos una mejor vida, que no se nos olvide. Así podemos reconocer también a nuestro Señor como nuestro Señor. ¿Por qué debemos de humillarnos ante Dios? Porque debemos reconocer y porque reconocemos que no podemos gobernar nuestras vidas, pero Dios sí lo hace mejor por nosotros. Por eso debo de humillarme. Yo soy un hombre y debe de decirse así, soy un hombre y una mujer imperfecta. Si Dios no guía mi vida, estoy directo yo como oveja al matadero o me voy a despeñar, me voy a matar. Si usted sigue tomando decisiones por usted mismo, va a morir. Pero si le permite a Jesús gobernar su vida en humillación, reconociendo el señorío de Cristo en su vida, va a vivir bien. Va a vivir bien. Y qué rico es vivir bien, hermano. Sin deudas. ¿Verdad? Qué chivo es amanecer dormido a las 11 de la mañana, despreocupado porque la refri está full comida. ¿Me entiendes? Qué rico es amanecer, hermano, y tener tu ropita limpia, nuevita, planchadita, con unos buenos zapatos y llevar unos, aunque seas tus 10, 15 dolaritos, ¿por qué no? Pues a estudiar, ¿me entiendes? Ay, ay, ay, invitar al hermano más pobre a la universidad. Veniste, yo te voy a desayunar porque mi rey me ha dado. ¡Uy, aleluya! ¡Qué bueno se siente, hermano! Qué feo es que cuando, ¿por qué no vas al cafetín? Ay, es que la comida de ahí me hace daño. Acabada y acabado. No tiene. Pero qué rico se siente, va, que aunque aún siendo cristianos en el esfuerzo, hermano, y no tengamos dinerito, podamos ir a cualquier parte y siempre comamos bien. Porque como Dios nos ha llenado de gracia, todo el mundo nos quiere invitar, hermano. ¿Ah? Pues es cierto, porque tampoco el evangelio se mide por el dinero. ¿Va? No se mide así. Pero se siente bien o no, hermano. Pucha, si el esposo va a la par de la esposa, bien vestidita, pues bien bonita, con zapatillos nuevos, se siente orgulloso. Pero lleva todas chilas patrosas, pena le da. Llega ya, se me olvidó algo, fíjate. Más, te voy a dar lo del taxi. Y hasta en taxi la manda, ¿me entiendes? Vea, por lo menos la manda en taxi. Pero es cuando la esposa va bien hermosota, pues, y bien vestida, con sus zapatos, ¿me entiendes? Y la agarra, hueco, baboso, todo feo, piscuilillo, cascurbo, hermano. Narizón. Así, las grandes cejas, ¿me entiende? Feillo, como guineyo. Pero como se humilla delante del Señor y reconoce a Jesús como su Señor, como su soberano, como el Rey de su vida, hermano, va libre, hermano. Porque ha encontrado el porqué de la humillación ante Jesús. El convertido debe humillarse al Señor. Y debe de humillarse, hermano, porque antes éramos malas personas y Jesús nos ha dado una vida de éxito, de victoria, Debemos de humillarnos, hermano, por las promesas preciosas de la palabra del Señor. Porque Jesús tiene un propósito de vida eterna para con nosotros. Debemos de humillarnos porque Dios quiere que seamos felices siguiendo los preceptos morales que Él tiene para nosotros. Debemos de humillarnos con Dios, hermano, porque no podemos gobernar nuestras vidas con éxito. Solo Jesús puede hacer que nosotros vivamos bien. Todo aquel que ha recibido a Jesús como Salvador tiene una transformación total y una vida plena en esta tierra. Oramos esta noche. Incline su rostro.